Buenas noches. ¿Cómo les ha ido? Bien. Vamos a ir a la palabra, al Salmo 23. Salmo 23. Ya encontró el Salmo 23, ahora cierra la Biblia y vamos a recitarlo de memoria. ¿Cierto? Sí. Échele ojo al que está al lado. Esté pendiente del que está al lado. Carmencita, pilas ahí con ese señor que tiene al lado. Esté pilas, ¿listo? Uno, dos, tres. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Muy bien. Tengo la lista aquí de los que... Sí, Edwin llegó hasta Jehová es mi pastor. De ahí como que todo le faltaba por aprenderse. Bien, estuvimos el miércoles anterior tratando de mirar de el arranque de este salmo lo que es la importancia de identificar el pastor. ¿Quién es nuestro pastor? En ese sentido veíamos su identidad, su presencia, la relación con él y la labor. ¿Qué labor realiza el pastor? Entonces miramos, lo interesante es que miramos esas cuatro cosas de las cuatro palabras de esa expresión. Jehová, para describir su identidad, es para recibir su presencia. Él está ahí, no es que Él va a ser o que Él fue, no, Él es. ¿Sí? Mi, la relación personal que tiene con nosotros. Él es mi pastor. Él es el pastor, pero también es mi pastor. Y su labor, Él fundamentalmente nos pastorea. Y al final concluíamos que si queremos, bueno, Él es el pastor, ¿sí? Pero la única forma de que pueda ser mi pastor es que yo sea realmente una oveja, ¿no? ¿Cuántos son ovejas? Díganme. Eso. No es amén, sino me. Eso. Porque cuando es ya de ovejas, entonces es así. Ahora, ¿cómo puedo testear, evaluar, probar, identificar si realmente soy una oveja? Y dimos tres características. A ver quién las recuerda. Tres características que nos ayudan a identificar si realmente somos oveja. Una de ellas, ¿las ovejas son qué? Torpes. Torpes. ¿Sí? O sea, si usted es demasiado vivo, entonces probablemente no es oveja. Sí. Es abeja más bien. Entonces las ovejas son torpes y veíamos que esa torpeza hace que necesiten un pastor. Yo les explicaba que una oveja puede caminar, ir pastando y por su torpeza puede llegar al borde de un abismo y seguir derecho. no tiene ningún problema. O sea, ella no tiene la capacidad como de percibir ese peligro. Entonces necesita como el pastor que esté pendiente ahí. La segunda característica es que las ovejas son ¿qué? Indefensas. No tienen garras, no tienen aguijones, no tienen ponzoñas, no tienen nada de esas cosas para defenderse. Son completamente vulnerables. Cualquier animal, cualquier depredador fácilmente acaba con una oveja. No tiene que montar pues una cacería y pendiente de, ¿no? Todo uno ve en estos documentales todo el protocolo que hace un león o un tigre para tratar de cazar un venado o algo así, ¿no? Porque ellos tienen una velocidad que con una oveja no hay ese problema. Las ovejas hasta un águila gigantesca se las puede llevar, ¿no? Entonces son muy vulnerables. Pero la tercera característica es ¿cuál? Sucias. Espero que las ovejas esta noche se hayan bañado para venir. No le voy a pedir que huela al hermano que está a su lado, pero yo espero que las ovejas hayan permitido que el pastor la... Yo les decía que las ovejas no se asean por iniciativa propia. El pastor las limpia. Y de alguna forma solamente somos limpios en la medida en que la mano del pastor media sobre nosotros. Amén. Ahora, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y yo les decía que en esa frase está en forma de semilla el resto del salmo. Ahí, esa sola expresión. En estudio bíblico, este salmo se estudia bajo una ley que se llama la ley de generalización. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una declaración general y que el resto del salmo lo que hace es ampliarla o explicarla. La sola primera frase es suficiente. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada. Ahora, lo que hace el salmista es decir, bueno, si él es mi pastor y se encarga de todas mis necesidades, lo que viene después es que él nos explica cada una de esas necesidades, ¿sí? Pero repito, con esa primera frase, yo usaba la expresión, ahí está como encapsulado todo el contenido del salmo, pero vamos a empezar a mirarlo entonces con algunos detalles. Y en esta noche vamos a ver que la primera necesidad que el salmista muestra en este hermoso poema es que Dios es suficiente para satisfacer nuestras necesidades espirituales. Espirituales. ¿Cuántos tienen necesidades espirituales? De poquitos. Los demás son pura carne. Pura carne, ¿sí? Entonces, la primera cosa que el salmista, la primera necesidad de la que el salmista nos habla es de las necesidades espirituales. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Hasta ahí. Note, otra vez. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Confortará mi alma. Yo les decía el miércoles anterior que no hay una sola necesidad que como seres humanos tengamos que no esté contemplada en este salmo. No hay una sola de ellas. La sola expresión, nada me faltará, ya es una expresión completamente incluyente. No queda por fuera absolutamente nada. Nada nos faltará. Mi preocupación es ser oveja y que realmente el Dios de la Escritura sea mi pastor. Y cuando eso se da, entonces se cumple la premisa bíblica. Nada me faltará. Pero quiero que nos ocupemos en primera instancia de las necesidades espirituales. Dios es suficiente para satisfacer todas nuestras necesidades espirituales. Y aquí en esta primera parte del Salmo, el escritor menciona tres de ellas. Y vamos a mirarlas en detalle. La primera la ha identificado como Él suple nuestra necesidad de descanso. Él suple nuestra necesidad de descanso. En lugares de delicados pastos, ¿qué hace el pastor? ¿Qué hace el pastor? Nos hará descansar. Y este primer fragmento del Salmo está dirigido a aquellos que en algún momento nos sentimos espiritualmente cansados. ¿Le ha pasado a usted en alguna ocasión? Esos momentos, uno con frecuencia se siente físicamente cansado, ¿no? Después de un día de trabajo, a veces uno hace cosas en la casa, bueno, tantas situaciones, o a veces uno se cansa hasta de descansar, ¿cierto? Entonces, hay muchas cosas que físicamente lo agotan a uno. Pero esos momentos cuando uno se siente espiritualmente cansado, ¿no? Cuando sentimos que las reservas espirituales comienzan a agotarse, cuando sentimos que nuestro tanque poco a poco comienza a vaciarse, ¿no? Esa sensación de impotencia, y uno como que se acerca a Dios y siente que no le oye. Uno está esperando una respuesta de Dios y siente que no llega. Usted seguramente ha llamado a una de esas líneas de respuesta automática. Entonces usted marca y dice, por si usted es tal cosa, marque uno. Si usted no sé qué, marque dos y uno, dos. ¿Cierto? Y luego entra al siguiente menú. Si usted no sé qué, entonces marque y uno dele. Y marque su cédula, y marque su PIN, y marque yo no sé qué, y esto, el tipo de sangre, y no sé, bueno. Y ya al final dice, en un momento lo atenderemos. Y empieza la musiquita, ¿cierto? Y dele, una cuestión comercial que se repite varias veces hasta que ya como que el sistema mismo se cansa, ¿cierto? Se resetea y comienza de nuevo, sin antes advertirle a uno lo importante que uno es para ellos, ¿cierto? Usted es importante para nosotros, esperen la línea por favor, no sé qué, y dele, ¿no? Y está uno ahí, y bueno, esa sensación cuando le pasa a uno una, dos o tres veces el mismo, vea, pero esta sensación de estar espiritualmente cansados, es eso de querer poner delante del Señor nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestras peticiones, y tener la sensación de que no nos oye, o sentir que Dios está distante. A veces las presiones, las diferentes demandas, es como cuando uno siente que el aire se le está yendo, que no da más, ¿cierto? Uno intenta acercarse a Dios, por allá a la altura del Salmo 63, el salmista mencionaba, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, como la tierra seca y árida anhela el agua, ¿no? Y estamos como en esa sensación, queremos sentir la frescura del Señor, pero no la sentimos, nos arrodillamos a orar y como que uno siente que la oración no pasa de ahí, del techo. Señor, ¿dónde estás? ¿Qué pasa contigo? Y el salmista está aquí expresando precisamente su cansancio espiritual. En lugares de delito. ¿Qué hace el pastor cuando la oveja está espiritualmente cansada? Y la figura que David tiene muchas ventajas sobre nosotros al escribir este salmo. Primero, tiene toda la experiencia del trabajo de pastoreo. Él desde niño ha sido pastor de ovejas y conoce, por ejemplo, lo difícil que es pastorear un rebaño en las llanuras de la región de Judea, donde la mayoría de tierra es desértica, donde las porciones de pasto hay que buscarlas como el más hábil de los exploradores. Pero aquí lo que él está describiendo es, no es un pastizal cualquiera. ¿A dónde es que el pastor lleva a esa oveja espiritualmente cansada? ¿A dónde? A lugares de delicados pastos. Repito, no es un pastizal cualquiera, no es un potrero cualquiera. Porque estos terrenos no abundan en Judea. Estos terrenos no abundan en esas regiones. No es que uno está, qué sé yo, aquí nosotros estamos rodeados de mucho verde. Bueno, Santander no es tan amplia en esto, pero hay otras regiones del país donde los pastos son espectaculares, la producción ganadera se da en forma natural por la abundancia de pastos. Aquí no, en esas regiones no. El pastor debía afanosamente tratar de cuidar sus ovejas, de buscar algún espacio de sombra, de tratar de buscar algún espacio donde pudiesen comer. Ese desaliento espiritual, esos momentos en que nos sentimos derrotados, en medio de nuestras luchas, de nuestra inutilidad, del vacío, de la agonía, de la agitación, de ese desgaste natural, el buen pastor, nuestro Señor, viene ahí, ahí donde tú estás, ahí en esa vivencia frustrante. Él viene a encontrarse contigo, pero escúchame, no es ahí donde te hace descansar. No es ahí, ahí te acompaña, ahí está contigo, ahí manifiesta su presencia. Pero está diciendo, a lugares de delicados pastos te lleva a descansar. A lugares de delicados pastos te lleva a descansar. Ahora, ¿por qué surgen las necesidades espirituales? ¿Por qué surge el cansancio espiritual? Yo pregunté hace un momento que cuántos en algún momento se han sentido cansados espiritualmente y la mayoría dijo que sí. ¿Por qué surgen esos cansancios espirituales? A ver, ¿por qué vivimos esas experiencias en algunas ocasiones en lapsos bien prolongados, ¿no? ¿Por qué? A ver. ¿Cómo? Bueno, sí, esa sensación de, o mejor dicho, esa es como la evidencia del cansancio espiritual. ¿Pero qué nos lleva allá fundamentalmente? Bueno, eso es lo que debemos hacer cuando estamos cansados. Que no nos callamos a veces y lo escuchamos a él. Esto es lo que necesitamos hacer, pero ¿qué es lo que genera esa situación? Andrea había levantado la mano. Una de las razones que genera el cansancio espiritual, indudablemente, quizás la más notable de ellas es el pecado. Y el pecado nos agota, el pecado nos debilita, el pecado mengua nuestras fuerzas, pero otra poderosa razón, sin duda alguna, es el ambiente en que vivimos. El ambiente en que vivimos. Vea, el solo hecho de vivir en una tierra a la cual no pertenecemos ya es suficiente razón para vivir un desgaste, un cansancio espiritual. Porque es que nosotros no somos de aquí. Entonces vivimos en medio de un ambiente que resulta hostil para nosotros. Resulta amenazante para nuestros hijos, resulta complicado para desarrollar el propósito de Dios. Solo con vivir aquí estamos expuestos a un desgaste espiritual. Esa combinación de la que habla el apóstol Juan y que estudiamos unos domingos atrás, el mundo, la carne, el diablo, esa combinación de elementos que se confabulan para robarnos, para menguarnos, para acabar nuestra vitalidad espiritual. Pero así agotados, con el rezago de nuestras reservas espirituales, así cuando intentamos orar y no nos salen las palabras, cuando usted intenta leer la Biblia y como que no escucha el mensaje o se queda dormido, cuando usted no quiere escuchar un sermón ni leer ningún tipo de libro espiritual, cuando usted no quiere que nadie le hable de Dios ni de la Biblia, usted no quiere escuchar nada de eso, cuando el tanque está completamente vacío, ahí es donde viene el pastor para llevarlo a esos lugares de delicados pastos. Aleluya. Ahora, el salmista pide algo: no intente descansar. En lugares de delicados pastos, ¿el qué? Él nos va a hacer descansar. Aún la experiencia de el descanso es en Él y es por Él. ¿Me hago entender? Porque a veces nosotros pensamos que el descanso es separarnos de la comunidad de la fe, por ejemplo. El descanso es apartarnos de nuestras disciplinas devocionales. El descanso es no querer ver nada con nadie que tenga que ver con mi crecimiento espiritual. No, no. Él nos va a hacer descansar. Él no nos va a llevar a cualquier lado. Él tiene preparados delicados pastos para aquellos que espiritualmente se sienten cansados. Cansados. La acumulación del cansancio físico, el cansancio mental, el cansancio en las relaciones, finalmente desemboca o nos hace más vulnerables al cansancio espiritual. Si usted mira, por ejemplo, la vida de Elías, ¿cuál es el momento de mayor vulnerabilidad en la vida del profeta Elías? Después de que tuvo su más encumbrado triunfo, después de que estuvo y con su propia mano mató a 400 profetas paganos, luego descendió corriendo alrededor de 12 kilómetros, corriendo más veloz que un carro jalado por caballos. Después de toda esa jornada de cansancio físico, mental, de desgaste, unas horas después, el profeta Elías estaba corriendo tras la amenaza de una mujer. Permítele al Señor que te lleve a esos delicados pastos. Sencillamente abandónate en las manos de Él, y que Él fácilmente te pueda llegar al lugar donde quiere tenerte. Él suple nuestras necesidades de descanso. Y el mejor lugar donde una oveja descansa es en el regazo de su pastor. En el regazo de su pastor. Él suple nuestras necesidades de descanso, pero el Salmo también nos dice que Él suple nuestra necesidad de cuidado, de atención, junto a aguas de reposo me pastoreará, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y es en la misma línea de la frase anterior, es esos momentos en que necesitamos ser atendidos por Él. Esos momentos en que necesitamos ser cuidados por Él, que Él quiere encargarse de nuestras más íntimas necesidades. Y de igual forma, como en el caso anterior, que no nos lleva a cualquier pasto, igual, no nos lleva a cualquier agua, ¿no? Él nos lleva a aguas de reposo. Note, Él nos acompaña en medio de la tormenta, Él está con nosotros en medio del desierto, pero cuando quiere pastorearnos, nos lleva a lugares de aguas reposadas, de aguas reposadas. Él mismo nos lleva a aguas tranquilas, aguas tranquilas. Estos son momentos donde recibimos el refrigerio de Dios, el cuidado de Dios. Escúchame, hay momentos en que Dios no quiere que estés en el frente de la batalla. Hay momentos en que Dios quiere que estés al cuidado de su regazo, bajo la sombra de su omnipotencia. Hay momentos en que Dios quiere que estés ahí, disfrutando de su cuidado, de su protección. Son esos momentos en que Él nos oye, en que Él nos limpia, en que Él nos sana. Es ahí en agua reposada donde el pastor revisa cada una de sus ovejas, donde sana las que están heridas, donde aprovecha para limpiar aquellas que están sucias. Es ahí, en esos momentos de aguas reposadas, donde el pastor hace su labor de pastoreo, de cuidado, de atención. Mira, y la oveja necesariamente tiene que echarse. La oveja necesariamente tiene que parar. La oveja no necesita ir tras el agua, porque el agua está reposada. Pero si la oveja no se echa, si la oveja no detiene su caminar, el pastor no puede revisarla. De pronto hay una piedra incrustada, alguna cosa que está haciéndole daño en sus paticas, alguna situación, algún animal, algún bicho en medio de su lana y todo lo demás. El pastor está ahí cuidándola. Pero repito, para eso la oveja tiene que echarse. Si sigue vagando, si sigue caminando por sus propios caminos, se desviará sin rumbo y se apartará del pastor. Si usted nota en este par de frases, la preocupación del pastor es que la oveja descanse. Descanse. ¿Cómo nos cuesta descansar en Dios? Si hay algo que nos cuesta trabajo, es descansar en Dios. Yo les decía el miércoles anterior que este salmo es un ataque a nuestra autosuficiencia. Nosotros queremos hacerlo. Nosotros tenemos el control. Nosotros podemos salir adelante. Nosotros podemos cambiar la situación. Y Él dice, descansa. Deja que yo lo hago. Deja que yo me encargo. Porque cuando tú intentas luchar en tus propias fuerzas, finalmente tú terminas más cansado y espiritualmente más agotado. Por eso tanta urgencia en el llamado del pastor a que descansemos en Él. Descansemos en Él. Nosotros queremos solucionarlo todo. Estamos pensando, ¿y qué miramos? ¿Y a quién acudimos? ¿Y qué hacemos? ¿Y con quién nos aliamos? ¿Y cómo construimos? ¿Y cómo venimos? ¿Y cómo arreglamos? ¿Y cómo salimos de aquí? Y entonces Él dice, ven a mí y descansa. Descansa. Él suple nuestra necesidad de descanso, pero también nuestra necesidad de atención, de cuidado. Ahora, ¿qué es lo peligroso aquí? Hay una figura en el trabajo pastoral que resulta un poquito cruel, y quizás ustedes la han escuchado en alguna ocasión. Hay ovejas que son por naturaleza rebeldes. En el callado del pastor hay un elemento curvo, circular, que él agarra a la oveja y la jala. Cuando las ovejas se van, entonces las agarra y las jala otra vez, las trae. Porque repito, las ovejas por su torpeza, ¿sí? No, entonces, pero cuando hay ovejas que persisten y el pastor no va, ¿saben qué hace el pastor? Les quiebra una pierna. Esta es una figura que, repito, para uno resulta como muy cruel. Entonces el pastor viene, trae la ovejita y ¡pum!, le quiebra una pierna. Al quebrarle la pierna, la oveja comienza a darse cuenta que no puede caminar por sí misma. Sin embargo, el pastor la deja, que intente hacerlo, que intente hacerlo. Y en los trayectos largos, entonces el pastor la toma y la lleva sobre sus hombros. La coloco otra vez para que ella intente y se da cuenta que no puede. Y él la toma otra vez y la lleva sobre sus hombros. Esta relación le enseña a la oveja que ella tiene que estar cerca del pastor. Ese ejercicio de ponerla, que ella intente caminar, que vaya, y entonces cuando ve que no puede avanzar mucho, la oveja por sí misma viene al pastor para que el pastor la tome sobre sus hombros. Y este ejercicio se repite hasta que la oveja está completamente sana y vuelve otra vez a ser parte del rebaño. Mire, el Señor no tiene problemas en hacer esto. Si voluntariamente no acudimos a descansar en Él, Él no tiene problemas en quebrarnos una pierna, un brazo, lo que sea necesario. Es que yo ando en medio de tantas cosas y esto y lo otro, y yo no puedo parar porque mira, hay tanta gente que depende de mí y esto, y de pronto tienes que ir 30 días a una cama por una enfermedad. ¿Podías o no podías parar? Ah, tú pensabas que no. Tú pensabas que no. Pero el Señor te demuestra que sí. Y que si no aprendes la lección, probablemente no te va a quebrar una pierna, sino dos. Y mira, es el momento de rendirnos y descansar en los brazos del pastor. Porque si Él no nos lleva a descansar, realmente nunca descansaremos. Si no es en Él, realmente nunca viviremos el pleno descanso. Esos son momentos en que Dios quiere que entendamos que en nuestra vida hay lugar para un solo Dios, y ese no somos nosotros. Es Él. Es Él. Y finalmente, les mencioné que Él suple nuestra necesidad de descanso. Él suple nuestra necesidad de atención y de cuidado. Pero Él suple también nuestra necesidad de restauración. Al final de esto, Él dice: confortará mi alma. Confortará mi alma. Dios quiere restaurar nuestra alma. Amén. Ahora, ¿qué es el alma? ¿Qué es el alma? ¿Sí? ¿Quién más se aventura a decir algo con relación a esto? ¿Qué es el alma? Porque el Señor va a confortar nuestra alma, va a restaurar nuestra alma. ¿Qué es el alma entonces? Realmente el alma es lo que somos. Es lo que somos. Es todos nosotros. Lo que somos, que tiene este ropaje que se llama cuerpo, y que reposa sobre él un espíritu que ha venido dado de Dios. Pero lo que somos es el alma. Eso es finalmente lo que somos. Esa es nuestra identidad. Y cuando uno siente que, cuando uno no se halla, cuando uno no se encuentra, cuando siente que ha vive esa sensación de pérdida, de bienestar, de propósito, de sentido, es en ese momento donde el alma necesita ser restaurada. ¿No le pasa a usted que a veces usted como que se levanta y dice, sí, pero es que como que esta vida no vale la pena seguirla viviendo? Como que sí, yo he hecho tantas cosas y esto lo he intentado por acá. Y son momentos en que usted no se encuentra. Su alma está divagando, no está conectada con el propósito de Dios. Es en ese momento donde Él necesita restaurar nuestra alma, confortar nuestra alma. Y este es un proceso que lleva tiempo. Y este es un proceso que se debe dar con cierta periodicidad. Es como usted tiene su teléfono o su aparato en el que trabaja y todo lo demás, y llega al final del día y usted necesita conectarlo. No, yo lo necesito, ahora lo necesito. O sea, si usted no se toma el tiempo para conectarlo y ponerlo a descansar en el cargador, pues al día siguiente no lo va a poder usar. Y se necesita ese momento en que lo pone ahí para que toda la energía vuelva otra vez y usted pueda tener todo el uso que ese aparato le puede dar. Son esos momentos en que necesitamos acercarnos al Señor, porque todo proceso de restauración, en últimas, es doloroso. Necesitamos acercarnos al Señor para que Él restaure nuestra alma. Ahora, si el Señor es mi pastor, no quiere decir que nunca mi alma necesitará ser restaurada. No, al contrario. Eso no es lo que David está diciendo. Lo que está diciendo más bien es que cada vez que mi alma necesite ser restaurada, ahí puedo contar con la presencia del pastor. Aleluya. Él restaurará nuestra alma las veces que sea necesario. Las veces que sea necesario. Pero otra vez, necesito llegar a Él. Necesito acercarme a Él. Necesito, si me permite la expresión, conectarme con Él. Para que mi alma sea recargada, para que el propósito de Dios vuelva a dirigir mi vida, para que lo que Dios tiene para mí vuelva a guiar mi existencia. Él suple mis necesidades de descanso, Él suple mis necesidades de cuidado, y Él suple mis necesidades de restauración. Pero si tú ves, la palabra clave aquí es la palabra descanso. Nos da miedo descansar. Sobre todo cuando ese descanso depende de otro. Vea, por ejemplo, una de las principales razones por las cuales a una persona le cuesta trabajo aprender a nadar es porque no puede descansar en la persona que le está enseñando. Entonces la persona está ahí y tú le dices, mira, mójate, la persona se moja, sumerge la cabeza y la persona se sumerge. Y bueno, pero ahora vamos a hacer otro ejercicio, La persona no tiene problemas mientras sienta que tiene los pies sobre la tierra. Pero si tú le invitas, por ejemplo, ahora vamos a empezar a flotar. Y para flotar, entonces te tiras hacia atrás y estiras los pies. No es posible. Ya no tiene los pies sobre la tierra. Ya no tiene la seguridad que depende de él mismo. Entonces la otra persona dice, bueno, flota, yo pongo mis manos sobre tu espalda y te estoy teniendo ahí. Y por ejemplo, en el caso de la experiencia con mis hijos, fue muy fácil. La experiencia con Marcela no ha sido posible todavía. Sí. Con mis hijos fue fácil. El hecho de que ellos sintieran que su papá estaba ahí era muy sencillo. Yo no sé si don Fabio pudiera ayudarme con eso, el papá de Marcela, pero no con ella no he podido. Pero en el caso de ellos era fácil, en el sentido de que mi papá está ahí. Entonces yo los invitaba y ponía las manos ahí con ellos. Luego entonces ahora su cabeza hacia el agua, y vamos a hacerlo ahora al contrario, y ya íbamos haciendo el ejercicio, y luego muevan los pies, muevan las manos, y en menos de nada ya ellos. Pero descansar en el cuidado de otro nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Por esa tendencia natural a ser autosuficientes. Si tú notas aquí, el asunto ni siquiera es que descanses, es que permitas que Él te haga descansar. Que sencillamente llegues a Él. Hay episodios en nuestra vida en que Dios deja que todo se derrumbe, que las cosas a nuestro alrededor se desmoronen, y lo único que pretende el Señor es que puedas acudir a Él, porque Él está construyendo para ti algo mejor. Aleluya. Quizás hoy te encuentras en uno de esos momentos en que no sientes ni deseo de acercarte a Dios. Sientes que tu oración es estéril. Sientes que tu petición no tiene respuesta. Son síntomas claros de cansancio espiritual. En lugares de delicados pastos te hará descansar. Junto a aguas de reposo te pastoreará. Confortará tu alma. Tu alma. Él quiere que descanses. Y ha preparado un hermoso y verde pasto. Ha seleccionado las aguas más tranquilas y refrescantes. No te alejes del Señor. Al contrario, abandónate en sus brazos, porque Él está aquí para hacerte descansar. Aleluya. Cierra tus ojos un momento. Repito, probablemente estás viviendo esa experiencia de sentir que no vale la pena. Que yo lo he intentado. Que yo he orado. Que llevo meses, quizás años, esperando una respuesta. Y no pasa nada. Este es el momento en el que Dios quiere que descanses. Quizás estás a punto de salir corriendo. No te vayas todavía, te dice el Señor en esta noche. Deja que el pastor te tome entre sus brazos y puedas vivir la experiencia preciosa de la restauración de Dios. Permítele al Señor en esta noche tomar tu vida y llevarte a lugares de delicados pastos. Sencillamente pórtate como la oveja que eres y deja que el pastor te lleve. Dile: Señor, ya no puedo más. Yo he corrido detrás de mi propio rumbo. Yo he tratado de avanzar en mi propio camino. Yo he tratado de dibujar mi propia senda. Pero hoy, Señor, quiero descansar en ti. Quiero descansar en ti. Yo quiero invitarte por un momento a que te coloques en pie. Y antes de que salgamos de este lugar, yo quiero que en un acto de profunda rendición le diga: Señor, aquí estoy. Escucha la invitación de aquel que dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Deja que las manos preciosas del pastor hoy te proporcionen ese descanso. Déjate llevar a esos pastos verdes y delicados que han sido preparados para ti. Esas aguas reposadas, tranquilas y refrescantes. Y deja que tu alma sea levantada y conectada con el propósito de Dios. Él está aquí. Disfruta del descanso de sus brazos. Abre tu corazón y dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, oh Dios. Oh, gloria a ti, Señor. Te alabamos en esta noche, Jesús. Santo eres, Señor. Gloria a ti, Padre. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Muchas veces queremos luchar, Señor, así como esa persona que se está ahogando, que lucha y lucha, pero hasta que no nos descansamos en ti, no nos salva, Señor. Por eso te pedimos, oh Dios, dejamos nuestras cargas en ti, Señor. Tú dices en tu palabra que echemos toda nuestra ansiedad sobre tu cruz y que tú la llevarás, Señor. Que vengamos a ti todos los que estamos cansados y trabajados y que tú nos harás descansar, Señor. Pero muchas veces no hacemos caso a tu palabra, Señor. No ponemos por práctica tu palabra, Dios. Y no ponemos nuestra fe a funcionar, Padre Celestial. Queremos decirte en esta noche, Señor, que descansamos en tu presencia. Que descansamos en ti, Señor. Cualquier situación, cualquier problema, cualquier dificultad, la ponemos en tus manos, Señor. Cualquier enfermedad, cualquier situación difícil, Señor. Sabemos que tú eres nuestro pastor y que nada, absolutamente nada nos faltará, Señor. Aleluya, Padre. Ahora, Señor Dios mío, partimos con tu bendición hacia nuestros hogares, Padre. Confiados, Señor, teniendo una convicción seria y una convicción arraigada en nuestro corazón de que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a ti, Señor. Dios le bendiga.